Continuamos cuando han pasado 45 minutos de las 10 de la mañana. ¿Quiere que le cuente con quién estoy en línea? Sí, con Ricardo Juan, quien es, lo hemos hablado un montón de veces, ya con él lo molestamos habitualmente, ya lo sabe, presidente de la Cámara de Vitivinicultores. Buen día, Ricardo, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia, ¿todo bien? Bueno, entiendo que en el marco de la situación ante el Congreso de la Nación, la Cámara Vitivinícola de La Pampa, también se ha expresado al respecto, indicando que establecer una ley de alcohol cero al volante no va a resolver los accidentes de tránsito. Y volvemos con esto mismo. ¿Cómo afecta a la industria del vino una ley de alcohol cero? Bueno, mirá, la verdad que para nosotros es una preocupación muy grande. Esto lo venimos charlando con otras cámaras vitivinícolas del país, ¿cierto? Hemos charlado principalmente con la COVIAR, que es la principal que rige un poco la parte vitivinícola. Y la verdad que nos preocupa porque, a ver, hay muchos puntos que hay que ver. Nunca se consultó, digamos, a las partes, digamos, o se nos consultó en ese sentido para ver cuál podía ser las alternativas. O sea, a ver, y por otro lado, el alcohol cero al 0.5 no modifica en absoluto. Lo que sí a nosotros nos perjudica a toda la producción, ¿no es cierto? Y principalmente aquellos que estamos afectados en la labor diaria con el tema de vinos, estamos atados de pie y mano. Porque yo lo digo con toda sinceridad, si en este momento, hoy, vienen acá a la bodega, o yo salgo de acá de la bodega, me paran en la esquina, me hacen un control de alcoholemia y tengo 0.1, 0.2, y no tomé vino. ¿Pero por qué? Porque estoy dentro de la producción vitivinícola y estoy en una situación donde aspiro. Y como lo hago yo, lo hace la gente, el personal que trabaja, en fin, por eso estamos un poco molestos. Y aparte de eso, ni hablar lo que se ha caído en lo que es de vino. Sí, bueno, a ver, si es por rubros de caída de ventas, creo que con la crisis que tenemos en este momento, hay, no solamente en los vinos, hay un montón de rubros que se han visto afectados. Lo que me preocupa es esto, no hay forma ya de llegar más o menos a un acuerdo. ¿Por qué digo esto? Yo entiendo que, quiero suponer que habrá una forma de que la ley diga, bueno, mira, estas personas que trabajan ligadas a la industria de las bodegas o vitivinícolas, bueno, podrán seguir circulando, no les van a quitar la licencia y eso, que haya alguna manera de regular esto. Pero, mirá, perdona que te interrumpa, con respecto a ese tema te digo, nosotros lo estamos hablando y principalmente las grandes productoras como son Mendoza y lo que es San Juan, que San Juan en su momento dispuso el cero y hoy está reviendo un poco esa situación justamente por la gente que está afectada a la producción vitivinícola. Y Mendoza ha tomado una determinación de hacer un 0.5, ¿no es cierto?, y es muy probable que ya esté por salir una disposición del gobierno provincial para otorgarle a todas las personas que están afectadas en la vitivinicultura y que normalmente se mueven dentro de la provincia, trabajando de una bodega a otra, y en las pruebas de vino y todo eso, en determinados horarios, que tengan la libertad. Que no, a ver, la persona que trabaja en esto no es que se va a emborrachar probando. Primero, porque el vino no lo tragamos. Y segundo, que nosotros lo vamos largando. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos haciendo las determinaciones en la boca. Pero igual, la graduación alcohólica nos queda. ¿Por qué? Porque ingresa por la respiración, por el aire que va a los pulmones. Entonces, cuando yo me ponen un aparato para controlarme un alcoholímetro, ¿qué pasa? Automáticamente no me va a dar cero. Me va a dar 1, 2, 3, hasta 0.3. Bien, digamos, eso no me parece tan, para la gente que trabaja en la industria y que tiene esta situación, no me parece tan complicado. resolverlo. Me parece que es una cuestión de decisiones, sentarse a charlar y cambiar la reglamentación. Pero de allí a no poner la ley de alcohol cero, sí me llama la atención esto, porque leí que desde la Cámara se dijo que esto no disminuye o no va a resolver la situación de los accidentes. ¿Hay algún estudio? ¿Cómo llegan ustedes a esta declaración? En virtud de que de enfrente tengo la Fundación Estrellas Amarillas, que me dice ley de alcohol cero en todo el mundo. Bueno, no, en todo el mundo no. Vos fíjate que los países del mundo han tomado determinación en función de cómo se ha analizado. Nosotros hemos pedido información que nos informe, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, uh-huh, a ver que le hayan hecho control de alcoholemia, ¿no es cierto? ¿Cuántos de esos accidentes de tránsito corresponden a alcoholemia? Y dentro de la alcoholemia hay que ver de qué. Porque hoy nos involucra más al vino, ¿no es cierto? Y no se fijan en el tema, por ejemplo, la gran consumo que hay de las bebidas alcohólicas, hablemos de gin, vodka, y no es por criticar, hay mucha gente joven que sale, empieza con cerveza, con vino, con gin, y termina 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, cargado de alcohol. En cambio, una persona que va a un restaurante, una familia, a tomarse una botella de vino, no va a provocar nada, no va a provocar nada, porque es entendible. Y después hemos estado mirando estadísticas, por ejemplo, de Córdoba, creo que no llega ni al 20% la cantidad de accidentes por alcoholemia. Entonces yo lo que voy a esto, a ver, no estoy en contra de que haya un control ni que haya una ley cero o una ley 05, ¿no es cierto? No estoy en contra de eso. Ni voy en contra de las otras instituciones que tienen su forma. Pero yo creo que, a ver, en ningún momento se hizo una convocatoria o una mesa de debate para decir, a ver, ¿cómo podemos consensuar ciertas cosas que implica a lo que es la producción? Porque con esto, la producción vitivinícola se va a barranca cero. Porque, ¿qué hacemos con el vino? Lo único que podemos hacer es sacarlo afuera y exportarlo, porque acá nadie quiere consumir. Y si no, es muy difícil. Mire, yo quisiera consumir más de una vez, le digo, aunque no maneje. Insto a todos de que así paralelamente a la ley de alcohol cero, que creo que tiene que ser una realidad, se dé la posibilidad en cada lugar de tener un conductor responsable, como le decían antes, o un conductor designado. De hecho, los comercios podrían tenerlo y sería una buena fuente de trabajo. Pero también le voy a decir algo, están medios caros los vinos pampeanos, son deliciosos, pero están medios caros. Para pagarlos a una persona que cobra 120 mil pesos de sueldo y tiene que mantener toda la familia, le digo que me parece que voy a pasar las fiestas con un tetra. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que también nos complica. ¿Por qué? Porque nosotros, usted tiene que saber que salvo la base del producto, que es la uva, y la mano de obra, que es peso. El resto, lo nuestro, está todo adosado al dólar y al euro, ¿me entiende? Y hoy tenemos la gran contra de que hay un cierre de importación donde no se consiguen ciertos insumos. Hoy no podemos terminar de sacar prácticamente la cosecha 22 porque nos están faltando la provisión de corchos, porque no dejan entrar insumos para la fabricación del corcho. Lo mismo tenemos con el tema de botella. Hoy está acotado la provisión de botellas en las bodegas. ¿Por qué? Porque hay insumos que son importados. Entonces todo está eso acotado. Y usted me dice, y son los precios son caros. No es que yo quiera ganar. Yo le digo sinceramente, si yo hoy tengo que vivir de la bodega, yo la cierro. La cierro. Le digo con toda franqueza. A ver, todo el mundo que trabaja quiere ganar algo, obviamente, no desmedidamente. Yo esto lo hago porque tengo una pasión muy grande por el vino y por lo que se está haciendo la vitivinicultura en La Pampa. Es por lo que más me entusiasmó y vengo haciendo tantos años. Entonces, a ver, yo creo que hay que buscar una manera. Yo no digo que tengamos la razón nosotros, como tampoco creo que tienen la razón así. Y porque sí nomás se tomó una determinación. En ningún momento se consultó ni a la Cámara, a la COVIAR, que es la más grande de la Argentina, a muchas instituciones así, no se consultó. Yo creo que habría que hacer una mesa de debate. Esto, para llevarlo a un buen término. y bueno, y dar la posibilidad de ciertas cosas. Hoy la venta se ha caído un montón en los restaurantes. Yo lo veo, yo charlo con la gente de la vinoteca. Hoy están vendiendo, se está vendiendo, pero menos del 50%. Hoy a esta altura del mes, lo que era fiesta, para la fiesta, teníamos una movida muy importante. Hoy no la tenemos. No la tenemos. Sí, es cierto que realmente la gente está comprando muchísimo menos. He hablado con varios proveedores. A ver, no solamente de vino, hablaba los otros días con un proveedor que me decía, mirá, el Fernet con Coca, que es tan argentino, la verdad, dice que, claro, el precio que está la botella de Fernet también, ni por casualidad, pero que se ha caído mucho. Sí. La venta, claro, la gente tiene que empezar a sacar cuentas de qué consume y qué no, hasta para las fiestas. Pero bueno. Pero lo que pasa que este mes, vamos a ser sinceros, hoy se ha perdido el poder adquisitivo y el peso argentino no nos vale nada. No tenemos, hoy se ha desvirtuado tanto que incluso entiendo por ahí de que por ahí hay precios que están excedidos en algunas cosas. Y no me extrañaría nada que a lo mejor en los costos esté la diferencia, pero usted ve que los grandes productores, ellos siguen marcando la diferencia, yo no sé cómo lo hacen. Y nosotros que somos pequeños productores, con esto estamos al horno acá, al horno. Y yo le digo seriamente, yo lo veo yo tengo a mi nuera que es profesional y en el tema, y bueno, y ella también está atada de pie y mano, para poder circular por el tema de alcohol cero. No sé qué quiere que le diga. La verdad que estamos muy, muy, muy molestos en el sentido de que no se consultó, no se dio participación en ningún momento. Y lamento mucho, pero la Cámara de Diputados acá de la provincia, a ver, no nos consultó y tenemos gente dentro de la Cámara que conoce el paño también. Sí, no, eso creo que es lógico. ¿Se cortó? Sí, me parece que se cortó. Hola, bueno. Estamos dialogando con Ricardo Juan. Claro, él nos expresaba que de manera inconsulta en la Cámara de Diputados se tomó esta decisión del alcohol cero y que les afecta mucho, que es notable que las ventas han bajado y que esto les complica. Nos estaba contando recién cuando se cortó la comunicación telefónica, él nos estaba contando que su nuera trabaja justamente en lo que está relacionado a la industria del vino y que también le complica la vida por el tema de los ataques, de los traslados. Sí. Pero bueno, dije ataque porque estaba mirando que hay un ciberataque de una aerolínea asiática que fue denunciado. Y el poder adquisitivo de la gente que ha bajado. Sí, el poder adquisitivo de la gente nada más está, ¿sí? Ricardo, se cortó, discúlpeme. No, por favor. Estaba diciéndome usted que es su nuera también se veía complicada porque está ligada a la industria. Lógico, por supuesto. O sea, vamos formando personal para tratar de trabajar y le estamos cortando las manos que no van a tener actividad porque esto, yo no sé dónde va a terminar todo esto. Estamos muy, muy, muy, o sea, nos sentimos muy mal en ese sentido de que la producción vitivinícola en esas condiciones va totalmente en pérdida. Y después no solo nosotros que elaboramos los vinos, los productores que están invirtiendo en la viña, ¿me entiende? Que no es barato. Hoy usted sabe que una hectárea para poner una hectárea de viñedo hay que hablar de $14,000, $15,000. Y hay que producirlo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, si la provincia invierte semejante cantidad de dinero para hacer esta bodega en Casa de Piedra y potenciar la producción y el turismo, supongo que tendrán alguna solución o algún acompañamiento que hacer con ustedes, con los productores de vino. Pero para la gente que trabaja, que usted bien nos comentaba este problema de la gente que trabaja en una bodega, supongo que también habrá que hacer hacer alguna ley o alguna exención, sí, persona por persona, evidentemente, porque volver atrás sobre la ley de alcohol cero no, realmente no creo que pase. Bueno, usted lo dijo recién, ahí el gobierno de la provincia está haciendo un sacrificio muy grande de formar una bodega importante en Casa de Piedra. ¿Para qué? Para que más inversores vengan a la provincia de La Pampa a producir la vitivinicultura, que es sería, digamos, la cuarta fuerza en producción, porque nosotros sabemos que la provincia es agrícola ganadera, ¿no es cierto? Y después está la parte petróleo. Bueno, hoy la vitivinicultura también quiere ganar un lugar y está creciendo. Y con esto no da lugar a crecimiento, porque a ver, ¿qué va a pensar un productor en poner una hectárea de viñedo si sabe que la producción esa no sabe dónde va a terminar? Bien, entonces, ¿distinta es la situación de los cerveceros, por ejemplo? Y yo creo que esto acá nos va a afectar también, porque usted sabe que el alcohol cero, una cerveza ya lo pasó, ya pasa. No, sí, eso lo tengo claro. Lo que pregunto, digamos, económicamente, lo que los cerveceros artesanales que hay en la provincia de La Pampa, económicamente, digamos, no sé la diferencia que hay entre lo que un productor de vinos invierte en un viñedo y la inversión que tiene que hacer un cervecero, a ver si soy más clara. Yo no estoy en el tema de la cerveza, pero más o menos uno conoce que hay insumos, y por lo general la mayoría de los insumos que en la cerveza se consumen es todo prácticamente nacional, ¿cierto? Perfecto, claro, ahí está. Entonces, por ahí ellos pueden tener una alternativa, pero que se van a ver afectados en el tema del consumo, yo creo que sí, porque esto nosotros no lo veníamos notando, ¿no es cierto? Porque esto es como un efecto dominó, viene empezando a caer las piezas hasta que llega un momento que le toca la pieza de uno, y en este caso nos tocó. Y hoy lo estamos viendo, que estos últimos dos meses las caídas empiezan a ser aún mayor, y hoy un mes clásico como es fin de año, donde quién no quiere regalarle al pariente, al vecino, o que vaya a pasar Navidad y quiere llevar una botella de vino. Y bueno, hay que ver dónde, si lo puede tomar, si no se lo tiene que tomar en la casa, porque complica. Y después vuelvo a repetir lo que dije hoy. El factor económico ha influido muchísimo, no solo en el tema de alcohol, sino en todas las líneas. ¿Por qué? Porque estamos complicados. El peso argentino ha perdido su valor y hoy, lamentablemente, el desfasaje es muy grande. Muy bien. Ricardo Juan, ya sé que está complicada la cuestión, pero aún así yo le deseo para usted y para toda la gente que trabaja en esta industria una muy feliz Navidad, un mejor año nuevo, y que ojalá se resuelva y todo podamos vivir, comer, tomar conciencia fundamentalmente antes de agarrar un volante, porque a veces hay leyes que realmente no deberían existir y que por allí tienen que existir, porque somos unos inconscientes, nada más que por eso, y no nos damos cuenta a qué industrias y a qué personas afectamos. Ricardo Juan, gracias, y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, gracias a ustedes por llamarme, así que un saludo para toda la audiencia, y bueno, por supuesto, buscaremos la mejor solución para que esto vaya por los carriles que corresponda, y yo creo que todo hablando, las cosas se entienden, es la manera de arreglarlo, no acá no hay ninguna confrontación con nadie, así que bueno, un saludo a la audiencia y gracias por el llamado.